Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que esté escuchando el programa Evade Noticias por la Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Hace ya 32 años al servicio de las y los que luchan y contra el monopolio comunicacional. El programa de hoy tenemos mucha información, así que van a ser 2 horas que va a pasar muy rápido con muy buena música curada por nuestro compañero de labores placerinas, Lon. Vamos a partir vinculando con el tema del COVID, ya que en Chile en esta fecha estamos rompiendo todos los récords de contagios, de fallecidos y todo vinculado con una pésima gestión que tiene el gobierno en relación con la pandemia, un abordaje bastante elitista, tratando de resguardar a la economía, pero tampoco la economía de todos, sino que de unos pocos, y bueno, no le ha resultado ni la economía ni la salud. Más de 32.000 muertes asociadas al COVID, reconocidas por los medios de comunicación masivos, es más de 24.000. Entonces, con ese contexto, rescatamos de una periodista rusa en un canal de YouTube que se llama Ahí les va, rescatamos un reporte sobre el tema de las vacunas COVID, sobre sus mitos y sobre cómo se explica según la ciencia o cómo se responden esos mitos. Además, también le agradecemos a nuestro compañero de labores Divach todo un informe bien completo de lo que significa el avance en Cuba de las vacunas contra el COVID. También vamos a escuchar audios sobre las personas que están detenidas por razones políticas a partir de la revuelta. Vamos a escuchar la petición de derogación del DFL 321, que tiene que ver con temas carcelarios. También la declaración desde la cárcel de un compa anarquista y todo lo que se vincula con esa demanda que se relaciona con la libertad a las personas que están detenidas por ejercer su legítimo derecho a manifestarse contra este modelo que la pandemia nos demuestra se vincula con miseria, con hambre y con muerte. Y también con el tema de los derechos humanos de aquellas personas que han sido afectadas por la violencia estatal. Así que audios que intentan recordarnos siempre esa situación, como también situaciones vinculadas con el TPP-11, que el gobierno le quiere poner suma urgencia, dando cuenta de que le da lo mismo el tema constitucional, sino que ellos quieren avanzar en amarres específicos para que se siga explotando la naturaleza y explotando las personas. También vamos a compartir una entrevista a propósito del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que fue reciente, una entrevista a Psicoeduca, y eso vamos a estar escuchando para concientizar también sobre las múltiples realidades de personas que se encuentran en los territorios y en los distintos espacios. Finalmente, luego de pasar por algunos audios vinculados con la radio Juan Gómez Millas y con otros podcasts, el de la Juan Gómez Millas se llama El Orden Público o la Vida, a propósito de derechos humanos, vamos a compartir el informe como de... Yo le digo, no sé si él se considerará así, pero yo le digo un análisis geopolítico mundial de cómo se está viendo el tema de las guerras, el tema de la pandemia, el tema de la riqueza, en fin. Es Roberto Concha con un capítulo de su crónica semanal que se llama Enemigos. Eso van a tener en Evade Noticias, como les decía, matizado por buena música, por cuñas conscientes. Si usted quiere proponer una entrevista para que salga en Evade Noticias, radioplaceresfm@gmail.com, y ponga en el título Evade Noticias, y así nosotros les contactamos para poder entrevistarles y dar a conocer las muy buenas iniciativas que se están desarrollando en todos los territorios, iniciativas que van a contramano del modelo capitalista neoliberal, y también dando cuenta de las diversas consecuencias negativas que tiene la realización de nuestra vida diaria de este modelo capitalista neoliberal. Así que esto es Evade Noticias, esto es Radio Placeres 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Entendemos que la situación económica en general no es muy buena, pero aquellas personas que puedan aportarnos a la Radio Placeres para su existencia, recuerden que esta es una radio de gente asociada al ámbito de la comunicación, pero que laboramos completamente de manera voluntaria, incluso de nuestro bolsillo aportamos para que se sostenga este medio, pero también les queremos hacer partícipe a quienes puedan y quienes valoren el trabajo que se hace en la Radio Placeres y también en los medios de comunicación independiente, porque resumen.cl está en una situación similar y hay varias alternativas que les pueden estar colocando ojo, ya sea escuchando, compartiendo las noticias y las voces que emergen desde acá, pero también ojo ayudando al sostenimiento económico de estos esfuerzos colectivos de comunicación comunitaria y popular. Radio Placeres. Si el coronavirus nos llenó a todos de dudas e inquietudes, lo que debería haber sido una señal de alivio, las vacunas contra el COVID, han sumado otras dudas e inquietudes a millones de personas. Pero ¿están sustentados estos temores? ¿La inmunización contra el coronavirus está causando graves efectos secundarios y miles de muertes? ¿Las vacunas alteran el ADN? ¿Es posible fiarse de vacunas hechas en menos de un año? ¿De qué sirve vacunarse si ninguna es 100% efectiva? ¿Cómo saber si estamos ante un maquiavélico plan global que no estamos sabiendo percibir? Hemos preparado este video para responder todas esas preguntas de la forma más sencilla y a la vez más completa. Y para estar seguros de contestar todo con precisión, invitamos a un experto en el tema. Ahí les va. Mito 1. Es imposible que una vacuna desarrollada en menos de un año sea segura y eficaz. Entre los argumentos que más se escuchan entre quienes dudan o se niegan a vacunarse contra el COVID-19, hay uno muy repetido y que a primera vista suena bastante lógico. Si en promedio las vacunas tardan años en desarrollarse, ¿por qué debería yo fiarme de vacunas creadas en apenas unos meses? Así planteada, es una duda más que razonable, salvo por un detalle importante. Sí, nunca en la historia se había desarrollado vacunas a esta velocidad. Pero para obtener este resultado extraordinario y nunca antes visto, el esfuerzo fue igualmente extraordinario y nunca antes visto. Y acá hay que hacerse una pregunta, me parece que es, ¿cuántas veces antes en la historia de la humanidad, en este momento de la tecnología biomédica, con estas capacidades biomédicas, tuvimos que enfrentar una pandemia de estas dimensiones con absolutamente toda la energía y la inversión puesta en desarrollar una vacuna? Y la respuesta es obvia, nunca, nunca. Esto es absolutamente inédito. Nunca tuvimos tanta tecnología biomédica, tanta inversión destinada a desarrollar una vacuna para una enfermedad como esta. Las vacunas contra el COVID han pasado por las fases que pasan todas las vacunas habitualmente, solo que de manera solapada y acelerada, gracias a una movilización de recursos financieros, médicos y humanos nada habitual. No se trata de nada milagroso ni mucho menos sospechoso, sino perfectamente razonable. No movilizas los mismos recursos para bomberos forestales en un año promedio que cuando enfrentas la peor sequía en un siglo, ni apagas los incendios igual de rápido. Mito 2. La vacuna contra el coronavirus puede infectarte porque contiene el virus. Aunque esto es técnica y estadísticamente cierto en algunas vacunas de las, digamos, clásicas, no se cumple en absoluto en las desarrolladas hasta ahora contra el COVID, que utilizan abordajes distintos. Antiguamente, casi todas las inmunizaciones se hacían inoculando un virus vivo pero debilitado en el organismo, pero las usadas hasta ahora han recurrido a otras técnicas. Ninguna de las vacunas contiene el virus. Eso es falso. Algunas usan vectores adenovirales como Sputnik, otras usan ARN, simplemente ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna, pero ninguna contiene el virus vivo y ninguna puede infectarte. A veces lo que puede pasar es que se produzcan algunos síntomas leves que se confunden con la enfermedad, pero que no son la enfermedad después de la vacuna. Por ejemplo, un leve cuadro febril, algún dolor corporal, pero eso no significa que uno se haya infectado con el virus porque, insisto, ninguna vacuna tiene el virus vivo. Y atención, si en un futuro se aprobara alguna que contuviera el virus vivo pero atenuado, eso no implicaría que la posibilidad de contagiarse fuera significativa. De hecho, vacunas tan cotidianas como las del sarampión, paperas o rubeola utilizan esa tecnología y los casos de contagios causados por la vacunación solo se han observado en personas inmunodeprimidas, que de hecho no deben vacunarse. Mito 3. La vacuna puede alterar tu ADN. Algunas vacunas, como la de Pfizer, utilizan una tecnología reciente, lo que levantó suspicacias por sus posibles efectos desconocidos. Uno de los más repetidos, que vacunarte contra el coronavirus puede modificar tu ADN. Van a manejar los genes de la persona, su pensamiento, su sentimiento, su expresión física. Mucha gente morirá y quedará muy enferma. Dejando de lado que si alterar el ADN de una persona fuera tan sencillo como inyectarte algo en el brazo, entonces los genetistas del mundo han estado malgastando su tiempo, resulta que no es el caso. Las llamadas vacunas de ARN instruyen a nuestras células para que produzcan una proteína llamada S o Spike, que es igual a la que contiene el coronavirus, pero que no es el coronavirus, para que nuestro sistema reaccione y genere anticuerpos. Eso y no más. ¿Y qué? No modifica de ninguna manera nuestro ADN porque de hecho ni siquiera interactúa con él, se descarta después de producir la proteína Spike. Así que esto también es falso. Mito 4. La vacuna produce infertilidad. Si te vacunan, no podrás tener hijos. Aunque menos en redes y chats, también circuló esta otra teoría relativa a las vacunas basadas en ARN. Según quienes advierten de ese supuesto peligro, como la proteína S o spike que generarían nuestras células es en parte similar a cierta proteína de la placenta, entonces nuestro sistema inmune atacaría a ambas, las spike y las placentarias, produciendo infertilidad. Sin embargo, primero el parecido entre unas y otras proteínas es lo suficientemente pequeño como para que ningún sistema inmune las confunda. Y segundo y primordial, esa proteína S o spike no solo se produce al aplicarse una vacuna de ARN. Cuando el coronavirus naturalmente infecta el cuerpo reacciona y produce respuesta inmune, que son los mismos anticuerpos que se producen cuando uno se vacuna. Si fuera cierto que la vacuna puede afectar a esa proteína placentaria, deberíamos haber visto este año que los embarazos disminuyeran, porque muchísima gente tuvo coronavirus, y eso no pasó, no se ve en absoluto. Mito 5. Se están dando muchos casos de efectos adversos graves. Los titulares de prensa, voluntariamente a veces y otras no tanto, en ocasiones nos hacen perder un poco el contexto de la proporcionalidad. Por ejemplo, si les digo 80 ataques de tiburón en las costas, puede parecerles que ir a la playa es muy riesgoso. Pero si les digo que es el total de ataques en todo el mundo durante un año entero, seguramente los miedos se disipen bastante. Algo similar sucede en el caso de los efectos adversos graves de las vacunas. Acá hay que hacer varias precisiones. Creo que es muchos. O sea, pensemos que estamos vacunando a la población mundial. Estamos vacunando a miles de millones de personas. Entonces, el efecto del muchos queda un poco desdibujado, porque si uno encuentra 10 casos o 15 casos en decenas, en miles de millones de personas, no son muchos. Y de hecho es lo que pasa. Son muy poquitos casos los efectos adversos graves que se encontraron hasta el momento y ninguno se pudo determinar con certeza que esté causado por la vacuna. Es decir, siguiendo con el paralelismo playero, en el caso de las vacunas, los ataques de tiburón no solo son muy pocos, sino que ni siquiera hay evidencias de que hayan sido ataques de tiburón. Mito 6. Leí de alguien que murió días después de vacunarse. Es muy sospechoso eso. Este tipo de argumento confunde lo que antecede a un suceso con la causa de ese suceso. En los días antes de morir, de manera repentina o inesperada, la gente realiza todo tipo de actividades cotidianas. Lee, corre, pasea al perro, ve una película. A nadie se le ocurriría hilar una causa-efecto del tipo: estuvo toda la mañana viendo videos de gatitos en internet y a la noche murió súbitamente. Algo tuvo que ver. Pero cuando se trata de asuntos médicos, aunque científicamente es igual de absurdo, la tentación de establecer esas causalidades aparece a menudo. Ahí hay una falacia filosófica que se llama post hoc ergo propter hoc, que consiste en que como una cosa ocurre antes de otra cosa, pienso que es la causa de esa otra cosa. Y no es así. Yo la causalidad la tengo que demostrar. Entonces, que algo ocurra antes que otra cosa no significa que sea la causa de otra cosa. Pensemos que por año se mueren más o menos 50 millones de personas en el mundo o más, y es esperable que si mucha gente se vacuna, si en el orden de millones de personas se vacunan, muchas van a morir durante el año, porque es lo normal, pero no van a morir a causa de la vacuna. Todavía no tenemos ni una sola muerte producida a causa de la vacuna, documentada con seriedad, digamos. Estadísticamente hablando, las vacunas contra el coronavirus no provocan más daño del que pueden causar otras vacunas, medicamentos e incluso alimentos procesados o naturales, que provocan decenas de muertos cada año en todo el mundo. Pero cuando las dudas sobre la seguridad de las vacunas quedan despejadas, entonces algunas personas se inclinan por buscarle peros a su eficacia. Mito 7. Un conocido mío se vacunó y a los pocos días se contagió. Así que, ¿para qué vacunarse? Vacunarse y contagiarse pocos días después no tiene nada de extraordinario, porque las vacunas en general, al igual que los tratamientos médicos, tardan un tiempo en hacer efecto, desde unos pocos días hasta varias semanas. Algo previsto y explicado por los diseñadores de cada vacuna, por cierto. Pero de ahí a decir que por eso no sirven, es como afirmar que operarse de una fractura de tibia no sirve de nada porque no te dejaron ir a jugar fútbol al día siguiente de salir del quirófano. Digamos, la respuesta inmune tarda en producirse, pero incluso sabemos que después de las dos dosis puede haber contagios. Por eso, de hecho, ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. Si una vacuna tuviera una eficacia del 100%, eso significaría que nadie, ninguna persona que recibe la vacuna, se contagia. Pero ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. Eso quiere decir que en todas las vacunas hay gente que, aún siendo vacunada, se contagia. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá es qué es lo más importante que queremos lograr con la vacunación. Y en esta primera instancia, al menos, lo que queremos lograr no es erradicar el virus por completo, sino bajar la mortalidad y bajar la hospitalización. Y eso lo logran todas las vacunas que están en el mercado de manera excelente. Mito 8. Muchos se vuelven a contagiar después de pasar el COVID-19. ¿Para qué vacunarse contra un virus que muta todo el tiempo? Y dale con el muchos. No son muchos los casos de personas que se vuelven a contagiar. Aunque existen, son estadísticamente muy, muy minoritarios. Por otro lado, el coronavirus no muta mucho tampoco comparado con otros virus. Lo que ocurre es que, como circula mucho, tiene más posibilidades de que algunas de sus mutaciones se expandan rápidamente por el mundo, como la variante brasilera, por ejemplo. Pero no todos son malas noticias a ese respecto. Por lo que sabemos hasta ahora, todas las vacunas funcionarían contra esos nuevos linajes del virus. O sea, no tenemos ningún indicio fuerte de que no vayan a funcionar. En todo caso, lo que puede pasar es que disminuya algo la eficacia. Pero lo que más nos interesa en este momento es que baje la muerte, que baje la tasa de mortalidad y que baje la tasa de hospitalización. Entonces, aun cuando disminuya la eficacia de las vacunas, por ahora sabemos que siguen sirviendo. Mito 9. Las vacunas pronto traerán el fin de la pandemia. Pues esto depende de dos cosas fundamentalmente, de cómo uno interprete lo de pronto, por un lado, y lo de pandemia, por otro. Si uno cree que nos vamos a vacunar y en 5 días se acabó la pandemia, eso definitivamente no va a ocurrir. Pero a la larga, uno puede decir que sí, que las vacunas van a terminar con la pandemia. No quiere decir que vayan a terminar con el virus. Los especialistas dicen que es altamente probable que este virus quede circulando, como circula el virus de la gripe, sin mayores inconvenientes, digamos, año a año. Eventualmente habrá que renovar cada un año o cada 2 años la vacuna, pero que difícilmente se erradique. Por otro lado, al quedar el virus circulando y debido a las grandes desigualdades sociales y sanitarias entre los países, es muy probable que haya que aclarar dónde se eliminó la pandemia y dónde no. Aunque técnicamente pandemia sea un término global, lo cierto es que desde un punto de vista mediático y financiero, no es lo mismo una pandemia que golpea Europa y Norteamérica que una pandemia que golpea África y el sudeste asiático. ¿Entiende lo que les quiero decir, verdad? Calma, gente, calma. Yo sé que a estas alturas de video ya habré recibido varios mensajes llamándome pregonera de las farmacéuticas, esclava de Soros, o afirmando que no hablo de la pandemia porque temo perder mi trabajo. No se impacienten, que ya saben que en Ahí Les Va hay espacio para todos y siempre dejamos lo mejor para el segmento final. Mito 10. La pandemia y la vacuna forman parte de un complot internacional de dominación mundial al servicio de élites. Hoy les voy a conceder a algunas personas el gusto de admitir que no puedo demostrar que eso no sea así. Es verdad, no puedo, nadie puede, pero no se emocionen, porque que no pueda demostrarlo no quiere decir ni que sea una teoría bien desarrollada, ni mucho menos que sea cierta. Porque no puedo demostrar que no existe una pandemia, del mismo modo que tampoco puedo demostrar que en el núcleo de Venus no viven 13 dragones de 7 cabezas que se alimentan de galletas de chocolate. Quienes tienen que demostrar las cosas son quienes creen en ellas, no los demás. Una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas. Si los quiero vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás. Empiezo a pensar que hay algo dictatorial por detrás. Esto no es una pandemia, es una plandemia. Es una hipótesis extraordinaria, y una hipótesis extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. O sea, si tu hipótesis es que toda la comunidad científica internacional, más toda la comunidad médica internacional, está equivocada, vos me tenés que dar pruebas muy buenas de que tu teoría es verdadera y no la mía. Y esas pruebas no están. Y creo que acá está como el núcleo duro de las teorías conspirativas, que es que uno siempre puede pensar que el otro lo está engañando. Lo que lleva al solipsismo total, ¿no? O sea, solamente puedo creer en mí mismo. ¿Cuántos minutos llevamos ya? Ah, tantos. Uy, hay que ir cerrando entonces. Este es el segundo video que dedicamos a las vacunas en general, y si les quedó alguna duda o inquietud por resolver, les recomendamos que no dejen de ver el primero, porque es bastante probable que ya estén contestadas allá. Aunque algunos no lo crean, no hicimos este trabajo para convencer a nadie de que se vacune. Nuestro objetivo ha sido suministrarles información con fuentes lo más verificables posible, lo más razonada y pedagógica posible, para que sea cual sea la decisión que tomen, se apoye en argumentos con base y no en meras opiniones, en estudios amplios y no en experiencias puntuales de conocidos, en la ciencia y no en cadenas de WhatsApp. Y si les sirvió para ustedes mismos o para compartirla con amigos y familiares, nos damos por más que satisfechos. Yo que ya perco el cuello, dejado saber que ya agua sube en mí, nueve árbol, flecha, oxígeno, flecha, por amor. Comienza el día. Me despierto, despierto a mi hija, me ducho, me visto, ducho a mi hija, la visto, preparo el desayuno, preparo la mesa, me tomo el desayuno, tómate la leche, tómate la leche, tómate la leche. Recojo la mesa, lavo la loza, ordeno, juego, recojo juguete, voy a comprar la comida, cocino, bájate de la mesa, suelta ese cuchillo. ¡No, no, no, no, no! ¡No juguís con fósforo! Pongo la mesa, cómete la comida, cariño, cómete la comida, ¡cómete la comida! Recojo la mesa, lavo la loza, lavo la ropa, cuelgo la ropa, recojo la ropa, limpio el piso, limpio el baño, hago las camas. Atiendo a las visitas. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Bien, aquí, en la casa nomás. Decimos no a la invisibilización del trabajo doméstico. Radio Placeres. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. ¡Al carajo! Vamos a nuestro contacto con Cuba ahora, en Al Carajo, para hablar de los avances de las dos vacunas que el sistema científico del país socialista empezó a probar ya en fase 3, lo que las pone ante la inminente homologación para empezar a ser producida y aplicada primero en la población local y después, ojalá, y de esto también queremos saber, para el abastecimiento del resto de una parte importante de América Latina en el marco de la geopolítica de las vacunas, la guerra de Europa y Estados Unidos contra Rusia, intentando obturar la Sputnik V, el lobby por Pfizer por parte de medios de comunicación y políticos locales en los distintos países, pero ahí están las investigaciones cubanas avanzando a paso firme como una buena alternativa. Nos contactamos con Ivonne Albelo, compañera, comunicadora, periodista de Radio Rebelde de La Habana, Cuba. Ivonne, bienvenida al carajo una vez más. La primera consulta es por la situación en el país, ya más de un año de la declaración de la pandemia, que a nivel mundial golpeó muy fuertemente en las economías y en la situación de los sectores populares, de los trabajadores, comerciantes, de los pueblos en general. Contanos, para empezar, ¿cómo está Cuba en este sentido? Un saludo desde La Habana. Debo decirles que obviamente el 11 de marzo del año pasado, en que se diagnosticaron los primeros casos de la pandemia en Cuba, aquí la vida cambió para todos. Y a ello se unió el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que nos han impuesto las sucesivas administraciones norteamericanas. Por tanto, todo es más difícil y eso repercute en cada una de las esferas de la vida social y económica del país. El Estado adoptó medidas para atender a las familias y personas más vulnerables en medio de la aplicación de la tarea ordenamiento desde finales del año pasado, que conllevó no solo a la unificación monetaria y cambiaria, sino también al incremento salarial y la adopción de otras estrategias en beneficio de los trabajadores, de los campesinos y empresarios. Sin embargo, el impacto de la pandemia y el bloqueo se sienten a diario, especialmente cuando se habla de los suministros, de la entrada de materias primas, de la carencia de algunos medicamentos, de insumos necesarios para las producciones más elementales, y esto incide en la calidad de vida. Por supuesto, como siempre, los cubanos respondemos con mil iniciativas para poder resistir. Y ahí se ha puesto a prueba la obra de los científicos y los innovadores para evitar que el país se detenga. La máxima dirección del gobierno ha pedido concentrar esfuerzos en la soberanía alimentaria y ese es hoy uno de los mayores retos del país, junto a la disminución de las importaciones y la ampliación de las exportaciones. Bien, el panorama es complejo y difícil, como en toda la región y como en todo el mundo. Pero la gran noticia de estos últimos días, ya en el plano sanitario, desde Cuba y para el mundo, es la entrada en fase 3 de las vacunas Soberana 02 y Abdala, que se producen en la isla. ¿Qué representa esto para la lucha contra la COVID-19 en el país y cómo avanzan esas pruebas? Efectivamente, una gran noticia que nos mantiene a todos en la expectativa fue el anuncio de nuestros candidatos vacunales. En estos momentos se realiza el ensayo de intervención comunitaria controlada en la primera etapa con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, que involucra al personal de la salud y a los investigadores del IPK y el Instituto Finlay. Los datos más recientes indican que 61.512 personas fueron vacunadas en La Habana con la Soberana 02 y 971 con la Abdala en tres provincias del oriente del país. Este es un proceso que tuvo como antecedente la realización de la fase 3 del ensayo clínico que culminó el día 3 de este mes con la administración de la primera dosis al 100% de los sujetos previstos, en este caso los 44.010 voluntarios para la Soberana 02 y los 48.000 para la Abdala. Este proceso se realiza de manera muy ordenada con la cooperación de la población porque estamos conscientes de que de ello depende comprobar la eficacia e inmunogenicidad de nuestros candidatos vacunales, porque lo cierto es que son 5, pero la Soberana 02 y la Abdala son los más avanzados. Realmente Cuba cuenta con una sólida red de instalaciones de alto nivel científico para el diagnóstico del virus y la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Aquí la mayoría de la población tiene mucha confianza en nuestros candidatos vacunales y a través de los medios de comunicación se ha explicado que se seguirá un protocolo de 2 y 3 dosis que permitirá la inmunización en alrededor de 42 días. Esto es algo que se está estudiando y que, reitero, tendremos más claridad cuando se verifiquen los primeros resultados. Lo que sí es una realidad es que más que una vacuna, se trata de la independencia y soberanía de un país para enfrentar una situación extrema provocada por la pandemia y resulta todavía más violenta por los efectos del bloqueo. Aquí los científicos no duermen. Anoche el Ministerio de Salud Pública anunció que luego de un estudio poblacional realizado por el IPK, se determinó que ahora mismo en el país circulan 5 variantes y 6 patrones mutacionales del SARS-CoV-2. Estos datos están asociados, por supuesto, al incremento de los casos de entre 900 y 1.000 diarios en las últimas semanas. Entonces se comprende la necesidad de controlar la situación epidemiológica del país con decisiones concretas. De hecho, en el mundo se reconoce la labor de Cuba al ser el primer país de América Latina y el Caribe en diseñar sus propios candidatos vacunales. Ahora mismo las autoridades de salud siguen insistiendo aquí en la necesidad del uso del tapabocas, las medidas higiénicas y el distanciamiento social. Las autoridades gubernamentales han anunciado que a fines de este año toda la población estará inmunizada. Se espera la aplicación de 1.600 dosis a mayores de 19 años en La Habana en una primera etapa y es posible que en el primer semestre del año una parte considerable de la población ya quede inmunizada. Muy importante la proyección, el logro y el avance de las vacunas Soberana 02 y Abdala producidas en Cuba. Lo está contando Ivonne Albelo desde Radio Rebelde de La Habana para El Carajo, para todas las radios de América Latina que nos transmiten en esta temporada 2021. Ivonne, te consulto también sobre la posibilidad que se comenta por distintos medios comunicacionales y políticos de que Cuba, una vez empezada la producción de estos dos inmunizadores contra la COVID-19 y cubierta su población, pueda convertirse en un proveedor de vacunas para la región, para otros países de América Latina y, por qué no, de otros lados del mundo. No sería la primera vez que el gobierno socialista de Cuba, que el Estado cubano, a lo largo de la historia de la revolución, pone sus recursos y su capacidad de investigación y de avances en la salud en beneficio de los pueblos del mundo. Bueno, es muy prematuro, a mi juicio, hablar de que en Cuba se pudiera convertir en proveedora de vacunas para países de América Latina. La vocación solidaria está, pero hay otros factores a tener en cuenta, así que el tiempo lo dirá y no quisiera especular en ese sentido. Ivonne Albelo, desde La Habana, desde Cuba, en Al Carajo, sonando en radios de toda América Latina, este programa. Aprovechamos la oportunidad, Ivonne, para brindarte un instante más el micrófono para que dejes tu saludo y tu mensaje desde Cuba para todos los hermanos y hermanas del resto del continente americano que nos siguen, que comparten el perfil de este programa. Sos el puente entre Cuba y la audiencia de Al Carajo. Finalmente, quiero agradecer a los amigos del continente las muestras de solidaridad en las últimas jornadas con sus acciones a favor del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba. En esta isla seguiremos defendiendo nuestro proyecto social y la pandemia nos ha puesto un reto que hay que vencer con unidad. Los saludo a todos desde La Habana. Les deseo una excelente jornada. Ivonne Alvelo conduce y produce en Radio Rebelde el programa desde Cuba, que se retransmite en varios países de América Latina. En esta oportunidad la convocamos aquí en Al Carajo también para hacer correr la voz, el mensaje y la información. El título y la noticia que desarrolló Ivonne aquí con nosotros: la entrada en fase 3 de las dos vacunas cubanas, Soberana 02 y Abdala, y la proyección de la inmunización de gran parte de la población de la isla para el primer semestre de este 2021. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Radio Placeres. Bienvenidos a la comunidad constituyente, mi voz en nuestra franja. Nos dan un escaso segundo en la franja televisiva, pero tenemos nuestras voces para dar a conocer nuestras ideas. A continuación, oirás La verdad será establecida por tribunales de justicia, una historia de ficción que nos habla del por qué hay que reconfigurar el poder judicial. Haciendo los procedimientos de rigor, ajustando... La verdad será establecida por los tribunales de justicia. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cuántas veces? En los diarios, en la tele, en la calle, en la radio. La verdad será establecida por los tribunales de justicia. Es una frase tranquilizadora, así tal cual, ¿cierto? Podemos respirar tranquilos, ¿cierto? Podemos estar tranquilos porque sabemos que hay algo, que hay alguien, que hay... alguienes que nos podrán salvar y podrán establecer la verdad y a la vez impartir justicia para todas y todos y todes. El Estado de Derecho le llaman. La verdad será establecida por los tribunales de justicia, esos que establecen la verdad y la justicia, y los integrantes de los tribunales de justicia, esos ciudadanos que son iguales a nosotros, pero quizá mejores, porque nos castigan o absuelven según nuestras propias culpas, son ciegos a las clases sociales, a los apellidos, a los colores de las pieles, a las edades y a cualquier rasgo de género. Es bueno que sea así, porque a los tribunales de justicia les entregamos todo. Y la justicia, nada menos. Nada menos. ¿Usted realmente cree que es así? Se lo pregunto en serio. ¿Usted realmente cree que es así? En cada frase que he dicho, cada palabra que he pronunciado, ¿usted ha sentido así parsimoniosamente porque me ha encontrado la razón? ¿O se ha pegado una sonrisita medio chueca pensando que en cada palabra he sido más irónico que la chucha? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que piensa cuando alguien dice la verdad será establecida por los tribunales de justicia? ¿Piensa que es la verdad? ¿O piensa, está chistosito, compadre, ¿eh? Me estáis hueveando, ¿no es cierto? Espere, no me conteste. No es necesario. Porque si usted piensa que los tribunales de justicia y las leyes de la República juzgan igual a un pobre que a un rico, a un chileno que a un migrante, a un hombre que a una mujer, a un pituco de las tres comunas que a un simple poblador, a un huinca dueño de fundo que a un mapuche que lucha por sus tierras, entonces no hay nada que hacerle. No es necesario escuchar su respuesta. Pero no se preocupe. De todos modos, no la voy a escuchar. Porque gracias a la verdad y a la justicia establecida por los tribunales de justicia, yo ya no puedo hacerlo. En serio, si usted cree en esta verdad y esta justicia, vaya a decírselos a esos violadores de los derechos humanos que se mueren en sus camas, o a esos empresarios coludidos y fraudulentos que son condenados a tres chauchas y clases de ética. En serio, yo no lo voy a escuchar. No es mala voluntad, para nada. Es simplemente que no puedo. A mí me condenaron por vender CDs piratas en la calle. Y me morí en el incendio de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Todavía escucho los gritos de los compañeros, todos negros y pobres. Perdone por no oír su respuesta, pero no tengo oídos para nada más. En la cárcel de San Miguel, Gendarmería, el diario de Cooperativa, le acaba de comentar de que son 81 los muertos en la peor tragedia carcelaria. Gracias por escucharnos. Vota ZL48, Andrea Gutiérrez Vázquez, D10, Comunidad Constituyente, Cultura Somos Todos. Cadenazo Radial en solidaridad con les preses anarquistas y subversives en huelga de hambre. Este 17 de abril, Día Internacional de la Prisión Política, escucha y expande las ondas radiales desde Cadenazo en apoyo a las y los compañeros presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en el territorio dominado por el Estado de Chile.

Comunicado de José Adrián Poblete Darré. Salud, fuerza y rebeldía. Quiero enviar un fuerte abrazo combativo a mis paisanos, Mónica, Francisco, y toda mi solidaridad al movimiento mapuche. Mucha fuerza y ánimo en la huelga de hambre para exigir la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto de ley 321, para que la libertad condicional sea un derecho y no un beneficio que otorga la cárcel. Siento mucho no poder ayudarles en esta huelga por problema de salud, pero pronto estaré con ustedes. Ya he cumplido las 3/4 partes de mi condena. Salgo en el 2023, pero no me expulsan. Tengo pendiente un sumario donde se me acusa de agredir a un jefe de servicios y 2 funcionarios del Estado español. Hasta pronto y fuego a las cárceles siempre. Dad al pueblo lo que es del pueblo, libertad para el pueblo mapuche. ¿Qué es la propiedad privada? Es un robo de la burguesía al proletariado. Por tanto, es lícita la expropiación y recuperación. José Adrián Poblete Darré, Cárcel Madrid, aislamiento. Soto del Real Madrid. José Adrián Poblete Darré, chileno de nacimiento, hace 42 años ha vivido en clandestinidad, usando documentación falsa y atracando a los ricos para sobrevivir, lo que le ha llevado a estar encarcelado en las mazmorras de diversos estados: Chile, Argentina, Alemania, Suiza, Francia, Italia, y ahora, desde el año 2005, en el Estado español. El hecho de estar privado de libertad no solo no ha cambiado su forma de entender la vida, sino que ha afilado su pensamiento. No solo no ha mermado su dignidad, sino que la ha reforzado. Todo ello le ha llevado a desarrollar diferentes luchas, tanto individuales como colectivas, en las diversas cárceles en las que ha cumplido condena. Así, ha participado en diferentes motines, defendiendo que la lucha es el único camino, rompiendo y prendiéndole fuego en cárceles como Picasset, en Valencia, Castelló, Villena, en Alicante, Murcia o Topas, en Salamanca, donde estuvo 8 días en coma, ya que los carceleros tardaron, como represalia y venganza, 40 minutos en abrir la puerta y casi muere asfixiado. También se ha defendido siempre de las agresiones de los carceleros, que tienen por costumbre agredir en grupo. Partidario de todas las formas de luchas posibles, se ha autolesionado en varias ocasiones. Participó de la huelga de hambre rotativa, que por 2º año consecutiva se llevaron a cabo en las cárceles del Estado español. Y además, todos los meses hace huelgas de hambre, la cantidad de días varía dependiendo de su salud, no solo por los 14 puntos que reivindican todos los presos en las huelgas de hambre rotativas, sino también en solidaridad con otros presos. Debido a todas sus luchas y no doblegarse, le han dispersado por todo el Estado español y lo mantienen en primer grado en aislamiento, tanto físico como por cambiarle constantemente de cárcel, para que no pueda intimar con otros presos, por el buen orden del centro y poner en peligro la vida de funcionarios. Aislamiento que no es sino otra forma más de tortura. Pese a no haber cometido ningún delito de sangre, fue condenado a 20 años, 3 meses y 159 días, de los cuales ya ha cumplido pulso, 15 años, las 3/4 partes de la condena, sin haber disfrutado de un solo día de permiso. Mano abierta al compañero, puño cerrado al enemigo, solidaridad con los presos en lucha. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda, ajá. Una demanda, a ti que haciendo ahora una demanda, para encontrar la verdad, una demanda. Para la estrella luminosa de la mañana, ahora rimo para el que ve mis heridas y las sana, y pido juicio para nosotros, la gente de la tierra, la muerte del opresor, y que Roma fuego se prenda y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados. Ya no se reirá el farsante, antes íbamos por cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey Haile Selassie, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Ya, guíanos por el camino eterno al infierno. Van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular. Los policías que los miran mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando, rompiendo tanta pureza, matando y asesinando. Babilón, y hoy digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase a reflexionar. El mal es astuto y el engaño su peor arma. La cabeza del que revela la verdad tiene un precio y alguna demanda. Una demanda por Bob Marley que reveló, una demanda por Peter Tosh que enseñó, una demanda, una demanda, una demanda. Ali que haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda. Una demanda, una demanda, una demanda. Porque este sistema no cura al enfermo, ni cuida a los niños, ni cuida al anciano. Por eso demando. Lloro cuando me acuerdo de Zion, Zion. Y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos, en donde había valores como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura, con literatura y la tierra, con toda su basura. Y vamos gente, póngase la tierra a usar, vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Mirando hacia el este y haciendo una demanda, hey. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda, ajá. Una demanda, una demanda, una demanda. Rica haciendo hoy una demanda para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda. Rompiendo el torniquete comunicacional. Porque nos aburrimos de la prensa tradicional y del discurso oficial, nos reunimos para conversar sobre lo que pasa en los territorios. Bienvenidas y bienvenidos a una forma diferente de informarte, una donde tendrás que oír para creer. Pasado 15 de diciembre se cerró el caso de Josefa Chávez, estudiante de nutrición de la Universidad de Atacama, quien fue injustamente detenida, además de violentada e insultada por funcionarios de carabineros el 23 de octubre de 2019 en el centro de Copiapó. Todo esto en contexto de manifestaciones sociales. Estamos conversando con la abogada defensora de Josefa Chávez, Evelyn Vieira, quien nos hablará de la desproporcionalidad de las medidas cautelares que recibieron los manifestantes detenidos y también de los casos particulares en la ciudad de Copiapó. Además de abogada, es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama y ha seguido los casos de sus mismos estudiantes que han sido detenidos en manifestaciones. Buenos días, Evelyn. ¿Cómo evalúa la situación de la región de Atacama durante la revuelta social de 2019? Copiapó, en algún momento, Copiapó fue una de las ciudades con mayores cantidad de prisiones preventivas a nivel nacional y nos seguía arriba Antofagasta, que tiene una población muchísimo más grande que nosotros, y Santiago. La cantidad de detenidos que hubo en Copiapó aumentó considerablemente, y cuando hablo considerablemente no estoy hablando de cifras de un 10%, de un 20%, ni siquiera de un 100%. Estamos hablando en Copiapó que lo normal que ocurría en un día es que habían 15 detenidos por día, y en Copiapó en algún momento hubieron 150 detenidos por día. A propósito de lo que yo pude constatar, a propósito de las cifras que yo manejo, es que a mayor cantidad de detenidos fueron aumentando, por así decirlo, las medidas cautelares o las formas, por así decirlo, más agresivas de reaccionar frente a la situación que estaba ocurriendo. En todas las circunstancias que había ocurrido esto en años anteriores, a propósito de distintas detenciones, me estoy refiriendo época de Pingüino, 2016, 2017, también la revolución de los estudiantes universitarios, que fue el año 2011, la revolución feminista también al interior de la universidad, después fue el año 2015, 2016, no había ocurrido esto. Es decir, siempre lo que normalmente ocurría es que los chiquillos se los tomaban detenidos en una manifestación, pero eran detenidos en ese momento y los citaban a comparecer, sin pasar a audiencia de control de detención. Estamos conversando con la abogada Evelyn Vieira, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama y también defensora del caso de Josefa Chávez, estudiante detenida injustamente por carabineros en contexto de manifestaciones. ¿Qué determina la cautelar de las y los chicos detenidos, también como el caso de sus mismos estudiantes? Las cautelares tienen como cierta entidad. Entonces, la cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico es la prisión preventiva. Y la segunda más gravosa es el arresto domiciliario. Entonces, el arresto domiciliario es la segunda causal de o medida cautelar más gravosa. Es decir, estamos hablando de delitos de pena de crimen, estamos hablando de personas que tienen antecedentes penales anteriores. Puedo dar mi opinión de que, a mi parecer, eran totalmente desproporcionales los arrestos domiciliarios que se decretaron como medida cautelar entonces a los estudiantes que tenían irreprochable conducta anterior, ya sea por desórdenes públicos o maltrato de obra carnal. En una entrevista con el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, este se refirió a los cambios que ha sufrido el proceso en que se decretan las penas de los detenidos, explicando que el criterio del momento va cambiando, es decir, al haber tantos destrozos materiales, incendios, barricadas durante el estallido social, se empezó a velar más fuertemente por la seguridad pública y la paz ciudadana, cosa que anteriormente no era relevante porque no ocurrían tales magnitudes. ¿Qué opina de estos dichos? Efectivamente hubo un aumento de medidas cautelares y sobre todo de prisión preventiva en la época del estallido social. Pero ojo, yo creo que el contexto no debería ser relevante. Lo que debería ser relevante es el bien jurídico protegido. No puede ser que en nuestro ordenamiento jurídico sea más importante el orden público y la propiedad de las personas que la vida de las personas, su integridad física, su integridad psíquica, su integridad sexual, su libertad sexual. Es decir, ¿cómo es posible que en nuestro ordenamiento jurídico a un estudiante en contexto de manifestación le pongan un arresto domiciliario como medida cautelar, ya sea total o ya sea parcial por desorden público, maltrato de obra carabineros, y a un violador como la medida cautelar sea decretada una firma quincenal? ¿Qué quiere decir eso? Claro. Para finalizar la entrevista, suelen dejar a las y los chicos detenidos con la orden de no volver a manifestarse. ¿Qué pasa con este derecho fundamental? En el fondo, lo veo que existe una idea de criminalizar estas instancias, criminalizar las manifestaciones. De hecho, es más, a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales están contestes que incluso hacer una barricada en contexto de manifestación no podría constituir delito. Uno entiende que en un contexto de manifestación, si una persona está haciendo barricada, es una forma precisamente de manifestarse que además ha sido, por así decirlo, concertada en todos los países a nivel mundial. Bueno, con estas declaraciones damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, Evelyn, y con la voz de Antonia Calderón nos despedimos de este noticiero. Chao, que estén bien. Esta fue la edición de esta semana de Oír para Creer. Te invitamos a seguir a la Radio JGM en todas las redes sociales y estar pendiente de nuestros próximos capítulos. Lo lees y lo escuchas en la Radio JGM. Estamos en onda. Let's go. manos moverse, veo sus labios vibrar y al pueblo estremecerse con la fuerza de su hablar. Escucho sus frases claras, su pasión, su compromiso, como si en vida me hablara de andar y hacer sin permiso. Cierto. Como los sueños valientes del que dijo sin temor, sin ningún temor, en vida y también en muerte, se llamaba Salvador. En estos tiempos yo no lo he conocido, ni a muchos de esos cuyo ejemplo sigue vivo. Él cantó en las paredes, en las manos del obrero, en la lucha que no muere, su razón conozco y quiero. Nuestra y la hacen los pueblos, porque las alamedas se abrirán y ganaremos. Ganaremos los humildes, los que no cantan en vano. Jesús, que crean y viven con los sueños en la mano, en la mano. Las ideas tienen. Thank you.

permitas que el sistema de consumo te consuma. Octubre de 1988. Argentina había salido hacía apenas 5 años de la dictadura cívico-militar. La situación económica no era la mejor y el país se encaminaba hacia una tremenda recesión. Sin embargo, el valor de la democracia era lo más importante para los argentinos en un momento en que muchos países de la región todavía estaban en dictadura o hacía poco habían salido de ella. En ese contexto, llega al país la gira de Amnesty International con la consigna Derechos Humanos Ya. La gira mundial de Amnesty International tenía como propósito conmemorar el 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y juntar firmas para llevarle un petitorio a la ONU que garantizara su puesta en práctica. Eran tiempos en los que el rock se relacionaba con las grandes causas humanitarias. La mirada estaba puesta en los más necesitados y la fuerza como expresión juvenil podía ser usada para despertar algunas conciencias y mover a las masas. Se trataba de 20 conciertos organizados por Amnistía Internacional, acompañada por conferencias para discutir sobre derechos humanos. A cada asistente se les proporcionaban copias de la Declaración Universal en sus respectivas lenguas. En América Latina, Amnesty pasó también por Costa Rica una noche en la que un huracán azotó la ciudad. También estuvo Sao Paulo, en Brasil, y Chile era otra de las paradas del festival. La gira estaba encabezada por Sting, Peter Gabriel y Bruce Springsteen. Dos artistas se sumaban a la cartelera en forma aleatoria y estaba prevista la presentación de 2 músicos locales. A la Argentina llegaron Tracy Chapman y el senegalés Youssou N'Dour. A ellos sumaron a León Gieco y a Charlie García, quien logró incorporar el lema de la gira en la canción de despedida, momento que quedó para la historia del festival. Fue la primera vez que un artista invitaba a subir al escenario a las madres de Plaza de Mayo. Se trató de Sting. Chile, el otro destino pensado para Amnesty, estaba en plena turbulencia política tras la derrota del dictador Augusto Pinochet en el plebiscito con el que buscaba definir su continuidad en el poder hasta 1998. No era entonces una opción, y Amnesty decidió hacer el festival en el Estadio Mundialista de Mendoza. Los invitados para esa fecha fueron los chilenos Inti Illimani, que a su vez convocaron al artista argentino León Gieco, que a su vez llevó a Andrés Calamaro. Esa noche, finalmente, pudieron subir al escenario los chilenos de Los Prisioneros y el grupo mendocino Marcama. Fueron 10.000 chilenos los que cruzaron la cordillera para participar del festival. Hace años que vivo en ella, ¿cómo no estar agotado? En América Latina, Amnesty fue un hito en términos de difusión de los derechos humanos. Queda en el recuerdo la imagen de las madres de Plaza de Mayo danzando junto a Sting en el escenario del club River Plate. También quedaron registros en vivo del festival que escuchamos como cortina durante la columna. Uno de ellos fue Get Up Stand Up de Bob Marley y El Arado por Inti Illimani y Peter Gabriel en la versión chilena del festival. Vamos a escuchar They Dance Alone o Ellas Danzan Solas por Sting y Peter Gabriel. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin ese talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Porque hasta aquí bailando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Bailan con los muertos, los que ya no están, con horas invisibles, dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niñas también, y con sus esposos en soledad. Silencio gritar, no hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería controlada con seguridad. Bailan con los muertos, que ya no está, ahora se nos sigue, dejan de danzar. Baila con tus padres, sus niños también, y con sus esposos, con su con amores invisibles. Radio Placeres. Cuéntenos, Valesca, a ver, ¿qué uno debería tomar en cuenta en el Día Mundial de la Concientización del Autismo, digamos? Es decir, efectivamente, ¿cuáles son los temas para preocuparse en esta materia? A ver, lo que pasa es que el 2 de abril se celebra el Encuentro Internacional de la Concientización del Autismo, y básicamente es como el inicio, porque todo abril es un mes en el cual nosotros celebramos, pero la celebración tiene que ver con socializar, compartir con la comunidad, enseñar, educar y hacer también a la comunidad parte, ¿no es cierto?, de este proceso que viven muchas familias hoy día en nuestro país, niños y adolescentes, que están en condición de TEA. Entonces, la celebración básicamente es todo el año, pero en este mes hacemos un fuerte llamado a la comunidad, básicamente para poder socializar con ellos, que entiendan lo que significa una persona en condición de TEA y cuáles son las mínimas consideraciones que como sociedad debemos tener con las personas en condición de autismo. Ahora, me imagino que hay más conciencia respecto del tema, pero también deben haber materias de ignorancia, de discriminación, de tal vez malentendimiento. Entonces quería preguntarte un poco cómo uno debería abordar estos temas. Mira, la verdad es que hoy día en Chile, pese a que estamos en un momento, yo digo político social, ¿no?, de mucho cambio, en el cual se está abogando y se está luchando mucho por la igualdad de las personas, ¿no?, por el respeto, por la dignidad. Yo siento, desde mi punto de vista especialista, que el tema del TEA, en general, las condiciones como distintas a del neurodesarrollo, las condiciones que de niños que tienen desempeños distintos, todavía son temas tabú, todavía son temas en que la sociedad de alguna manera es ignorante, no sabe, discrimina mucho, hace mucho juicio, y eso sin duda tiene un impacto brutal en la familia y en los niños en condición de TEA. Existe hoy día diferentes leyes, ¿no? Tenemos estructuras legales que nos avalan en términos de la discriminación o que de alguna manera evitan, ¿no es cierto?, que exista este nivel de discriminación. Pero hace muy poco hemos visto en las redes sociales cómo niños en condición de TEA han sido brutalmente discriminados en lugares sociales. Por lo tanto, siento desde mi punto de vista que estamos al debe aún en materia de derechos y en materia de no discriminación, es básicamente por presentar una condición, en este caso, de autismo. Ahora, ¿cómo...? A ver, puede ser discriminatorio la pregunta, pero lo quiero colocar así, para ser bien gráfico. ¿Cómo uno trata con una persona con autismo? ¿Cómo te relacionas o cómo esa persona se relaciona contigo? Quería preguntar un poco eso, en términos cotidianos. Ese es un poco el enfoque que quiero ponerte. ¿Cómo una persona se puede relacionar, digamos, pensando en términos cotidianos, cuando una persona tiene autismo? Mira, lo que pasa es que cuando uno habla de condición de TEA, condición de espectro autista, uno tiene que entender que existen muchos perfiles. Es como decir, muchas formas de que el diagnóstico se presente, ¿vale? Hay personas o niños o adolescentes que tienen diagnóstico de TEA desde un punto de vista bastante funcional, que tienen lenguaje, que se comunican con la sociedad, que van al colegio, que van a la universidad y que tienen una vida relativamente normal como todos nosotros. Pero hay otro rango, ¿no es cierto?, de niños y adolescentes y adultos que tienen una condición un poco más afectada, y eso supone mayores dificultades en la socialización con el entorno, en la vinculación con las personas, en entender cómo de alguna manera se mueve el mundo. Hay que comprender que el diagnóstico de TEA significa que tengo una forma de procesar los estímulos del ambiente de manera diversa. Por lo tanto, lo que para ti puede ser muy fácil o muy común, para un niño en condición de TEA puede que no lo sea. Y eso hace probablemente la distancia social o la distancia en entender la realidad desde el mismo punto de vista. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros cómo debemos tratar o cómo debemos relacionarnos con una persona, un niño con TEA, desde mi punto de vista me parece que de la misma forma que te relacionas con un niño o con un adolescente. Cada relación con el otro implica conocer a la persona, implica entender sus necesidades, implica entender sus preferencias, sus gustos, las cosas que son de desagrado. Entonces, cuando tú vas conociendo a las personas, te vas dando cuenta del perfil que tienen y por lo tanto vas estableciendo un vínculo y una relación directa de manera individual con cada persona. Probablemente tú no tratas igual o de la misma forma al señor de la esquina que a un jefe o que a alguien familiar tuyo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el nivel de conocimiento y de vinculación que uno va adquiriendo con el tiempo con las personas. O sea, finalmente uno tiene que desarrollar, como con cualquier otra persona, la empatía para conocerse con el otro, para relacionarse con el otro y que efectivamente también la otra persona lo conozca a uno. Tal cual como tú lo dices. Esto se trata de conocer al otro, se trata de vincularse, de ser empático, de no suponer que lo que a mí me gusta o lo que a mí me hace bien, al otro también le hace bien. Porque tenemos intereses distintos, tenemos formas de relacionarnos de manera diferente y también tiene que ver con la tolerancia. Tiene que ver con el respetar el espacio del otro y con respetar las formas que tenemos de manera diferente. Y por eso yo te hablaba del tema de un poco la discriminación, porque hoy día de repente vemos en la sociedad que si alguien no piensa igual que tú, si alguien no actúa igual que tú, o si un niño tiene una forma de relacionarse de manera distinta, ya lo agredemos verbalmente, establecemos un juicio, discriminamos socialmente, y eso la verdad es que no nos ayuda. Eso no contribuye finalmente a la incorporación social de la niña en condición de TEA. Estamos conversando a esta hora con Valesca Ananías, quien efectivamente es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca, a propósito del Día Mundial de la Concientización del Autismo, este 2 de abril. Preguntar, ¿qué materias a nivel de política pública se podrían desarrollar y que podrían tal vez facilitar mucho de lo que está en juego acá? Mira, qué buena tu pregunta, porque la verdad es que hoy día en Chile todavía no tenemos un consenso, ni todavía sabemos, por ejemplo, el catastro de cuántas personas en condición de TEA existen. Eso está en desarrollo y, por lo tanto, estamos al debe con el país, está al debe, el Estado está al debe con respecto a esta temática. Hay algunas iniciativas muy importantes que están en el Congreso, hay instituciones y grupos, un cierto de movimientos muy importantes en nuestro país que están abogando y que están luchando por los derechos de los niños en condición de TEA para que tengan una calidad de salud a tiempo, es decir, que puedan pesquisarlos de manera temprana, que puedan recibir los apoyos de manera oportuna y eficiente, pero que también se les asegure el derecho a la calidad de la educación. Pero aún así, pese a estos movimientos que son tan importantes y que, si bien es cierto, hay que agradecer porque se ha avanzado, aún así no está muy bien en condición de decir que Chile presta los recursos y los apoyos necesarios para la población en condición de TEA. Nos falta mucha política pública, si bien es cierto, desde el Ministerio de Salud, a través del programa de Chile Crece Contigo, hay algunas iniciativas, ¿no? Y algunas, yo diría, estrategias de pesquisa temprana y de intervención. El TEA es mucho más que eso. El TEA es una condición que trasciende el diagnóstico inicial y trasciende la vida de esa persona. Hay un cambio significativo tanto en el niño como en la familia y en el entorno. Por lo tanto, los apoyos que se necesitan son mucho más que la pesquisa en la primera infancia. Vale, Canarias, te agradezco mucho el tiempo con la radio. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Chau, chau. Vale, igual. Radio Placeres. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.